que tenemos que provocar un movimiento que nos va a costar mucho, pero lo tenemos que levantar. El movimiento folclórico andino es muy potente en el norte de nuestra patria, pero no así en otros lugares. Así que también sé que los chiquillos se presentan harto en varias localidades del sur de Chile, así que bueno, ahí está, pues, Guaira, Latinoamericanos, y esta noche los vamos a escuchar por primera vez aquí en Los Guerreros del Arcoíris con el tema de los Jarcas, ¿ya? Y Aguay Zambita con la agrupación de Cura Nilagüe, Guaira Latinoamericanos. Vamos al tiro con el temita. A ver, dale. Ya volvemos. Ahora sí. Regresarás, no sabrías si perdonarte, no sabrías si abrir. Quiero estar siempre a tu lado para vivir tus caricias, Hiyaguay Zambita. Huachascayú, rica tu tita. Hiyaguay Zambita. Huachascayú, rica tu tita. Susa, susa, puta manta. Pachisi, tawataspa, ripusak nispa maskar kainki, una pakshu, munarkani, songo yanai, tapuriranki, Hiyaguay Zambita, Huachascayú, rica tu tita, Hiyaguay Zambita, Huachascayú, rica tu tita, Hiyaguay Zambita. Bueno, ahí estaban estos chiquillos de Guaira, latinoamericanos ¿De dónde eran? Que se me olvidó. Juraninao, wey. ¿Cómo se iba a olvidar? Bueno, cosas del pasado. Juraninao, un lugar muy hermoso, cerca de Lota, por allá, todos esos lugares preciosos. Y yo tuve la oportunidad de estar allá y tener un amigo muy querido que es el chico David, así que le mandamos un saludo de aquí de los Guerreros del Arcoíris al chico David allá de Curanilagüe. Y también a mi compadre, bueno, lo estamos recién así conociendo con nuestro amigo que pertenece a la agrupación y que nos mandó este conocimiento del grupo para que la gente de Guerreros del Arcoíris vayamos conociendo que hay otro hermanos que también hacen patria en otros lugares y que en sus lugares donde ellos residen son muy conocidos y muy apetecidos además. Así que fraternal cariño para los guairas latinoamericanos. Vamos a seguir poniendo musiquita de ellos en el tiempo. Bueno, nos queda poco de andar de este verano. Falta solamente unos pequeños días. Este fin de semana ya se acaba el verano para muchos. No el tiempo de verano, sino que se acaban las vacaciones de verano de los niños. Ya muchos están volviendo al colegio, así que un saludo fraternal para todos los estudiantes que me imagino que descansaron, que salieron, que se recrearon y que tienen que volver a los colegios con muchas ganas de estudiar y de aprender. Y también para todo el magisterio de Chile, ya para todos los profesores, profesoras, directivos, docentes directivos, para docentes también y personal del servicio menores, todos conforman los niveles educativos de distintos colegios en distintas localidades de nuestra patria. Así que un saludo para ellos por este trabajo tan hermoso que es educar, que es enseñar a los niños los caminos buenos que la vida tiene y que ellos debieran de tomar para poder ser gente útil a nuestra sociedad. Es la idea, así que un saludo muy fraternal para ellos. Espero que hayan descansado lo suficiente, porque para el profe son anheladas las vacaciones. Son muy anheladas las vacaciones. Cuando llegan se aprovechan de muchas cosas. Hay muchos profesores que tienen su parcelita, así que van a la parcelita ahí, a regar los tomatitos. Bueno, para todos ellos un saludo muy fraternal. Vamos a ir a la música con un tema muy hermoso que nos habla de nuestro norte, porque el norte es tristeza también. El norte es recuerdos de tristeza, salitreras que quedaron abandonadas, pueblos que se tuvieron que migrar por razones de que se quedaron sin agua. Bueno, para ese norte sacrificado nuestro, del desierto más árido que hay en el mundo, para ese norte va dedicada esta canción con la agrupación de Antofagasta, Punahue. Yo no hablo del norte dibujado en los mapas, coloreado en café y surcado de rayas, el que el dedo recorre sin bajar sus quebradas, sin oír sus silencios, sin mirar sus distancias. Yo no hablo del norte dibujado en los mapas. El norte del que yo hablo es el norte del alma, ese cartografiado en la piel de la cara, el que habita conmigo, el que tengo por casa. Mi altar es una piedra y mi patio es la pampa. El norte del que yo hablo es el norte del alma. Yo no hablo del norte con la voz del poeta. Cuando yo hablo del norte, las que hablan son las piedras, piedras. Del que yo hablo es de los que se quedan, y si un día se van, su recuerdo es estrella, porque al volver la vista, su alma aquí se queda como un cráneo de vaca decorando la arena. El norte del que yo hablo es de los que se quedan. Yo no hablo del norte con la voz del poeta. Cuando yo hablo del norte, las que hablan son las piedras. De sangre, el de gestas heroicas, el de atroces masacres, el de días ardientes y de noches glaciales. Yo no hablo del norte, de la boca hacia afuera. Dios me libre de hacerlo. Mi mujer es morena y mis hijos tienen ojos del color de la quena. Mi padre murió aquí y mi cuerpo aquí se queda. Como ofrenda este suelo, que todo me lo ofrenda. Yo no hablo del norte con la voz del poeta. Cuando yo hablo del norte, las que hablan son las piedras. Yo no hablo del norte con la voz del poeta. Cuando yo hablo del norte, las que hablan son las piedras. Las que hablan son las piedras. Bueno, ahí teníamos a la agrupación Punahue de Antofagasta con este tremendo tema y tremenda poesía de, ya lo notamos, ¿cómo se llama? Hernán Rivera Letelier, ya que también un poeta, y un homenaje también a todos los poetas nortinos que no se conocen. Nosotros le queremos mandar un saludo también esta noche hasta Arica a don Óscar Arancibia, también un gran profesor de Estado y además gran poeta, ¿cierto? Gran cultor de muchos temas, ¿sí? hay que conocer a esos autores, ¿ya? Como la Leni Lemus, como Smelling Salas, hay tanto que hay que conocer, autores, poetas que son desconocidos en Santiago, se habla muy poco de ellos, que tienen mucha fama en el norte de nuestra patria. Bueno, vamos a ir a Arica, ¿les parece? Vamos, quedémoslo en Arica un ratito ahí, en el verano de Arica, en Chorrillo, por ahí, no sé, donde quieran estar ustedes. La eterna primavera. Ya un saludo para todo el mundo de Arica, ya, todos nuestros hermanos de Arica. Arica, siempre Arica. Arica, siempre Arica, ya. Bueno, vamos a escuchar a los Arica Manta. Ya un saludo para Marino Arica Manta. Hoy se están juntando los Marcamaru, bueno, que no es otro grupo, pero Marino Núñez, uno de los fundadores, de los pilares. Sí, sí, Marino. Bueno, van a venir a Santiago los Marcamaru, hay que agarrarlo. Hay que traerlo aquí al programa, los Marcamaru. Bueno, vamos a escuchar ahora a Arica Manta con este Hechizo de Amores. De tu vestido. eso era Arica Manta. Qué bonito tema, ¿cierto? Hechizo de amores. Bueno, nosotros queremos en este tiempo, en este año que se nos avecina, 24, poder sacarle el máximo de música, de grupos de nuestro, de nuestra patria, de distintos lugares, de distintas partes. Ya, así que vayan ramificando esto para que manden su música, nos contacten y podamos nosotros hacer un programa con música prácticamente chilena, aunque siempre vamos a estar con nuestra América Andina, con nuestros hermanos bolivianos, nuestros hermanos peruanos, siempre en la programación debe estar la música andina. Y el tiempo, como dice por ahí Milanés, pasa, nos ponemos viejos. Así que aprovechar el tiempo que tenemos en nuestra pacha para hacer cosas positivas. ¿Ya? Vamos entonces a la música, ¿les parece? Vamos a ir con un tema ya más clásico, ya que tuvimos un néctar en el Festival de Viña del Mar con Andrea Bocelli y esa tremenda orquesta, que le queremos brindar un gran homenaje porque todos los músicos que estaban en el escenario son chilenos. Así que un saludo muy fraternal para la Orquesta Metropolitana Sinfónica, que acompañó a Andrea y que salió muy hermoso. Nosotros quisimos acoplarlo un poquito porque también en el mundo andino existió alguien que hizo de la música clásica, la traspasó a los instrumentos andinos. Esta noche vamos a escuchar de el gran barroco andino, la danza de los mirlos. La danza de los mirlos. Después le voy a comentar este pajarito, y que me lo contaron los arrieros. Yo le voy a comentar después que escuchemos esta tremenda pieza musical con barroco andino de Chile. Y ahí estaba barroco andino con esta pieza que se llama Danza de los mirlos. Bueno, el mirlo es una avecita que es de Escocia, ¿ya? Una historia muy linda. Los mirlos también la tienen con los Beatles. Los Beatles hicieron una canción a este pajarito que se llama Blackbird, el tema de los Beatles. Pero va dirigida a este pajarito, que ese pajarito es un pajarito muy parecido al... ¿cómo le llamamos esto? A los cuervos que hay, pero este es más chico. Y la hembra es plomita. Les cuento porque los arrieros me decían que cuando el mirlo baja muy abajo de San José, hay nieve. Y el año pasado lo tuvieron bien abajo y hubo nieve. Así que cuando comiencen los fríos, porque es tiempo de volverse ellos, porque ellos buscan eso, ese tipo de clima, por el clima frío. Entonces, con los calores emigran a lugares donde existe su hábitat y después, bueno, emigran, las aves son así. Así que, muy buena oye, disertación. ¿Sabía que el mirlo no hace nido? El mirlo pone sus huevos en los nidos de otros pájaros. Mira, qué interesante. Por eso se le llama, claro, está como catalogado dentro de las aves parasitarias, entre claro, comillas. Migratorias. Es que son parasitarias porque en verdad... viven del otro. El mirlo no cría el mirlo, no lo empolla, nada. Pone los huevos en los nidos de otros pájaros y otros pájaros empollan sus huevos. Es así. Bueno, es muy parecido al carancho. El carancho caza, o sea, es un gallo muy flojo el carancho, porque se apodera del sarnícalo que él caza. Entonces, cuando lo tiene, le quita la comida. Mire, es así la naturaleza y nosotros la compartimos aquí en los Guerreros del Arcoíris, ¿no? Oye, quiero mandar un saludo porque de antes yo presenté al grupo Guaira de allá de Curanilahue, pero no tenía el nombre, así que ahora vamos a decir el nombre de nuestro amigo Marcelo Pérez, es el director de la agrupación Guaira Latinoamericano, ¿ya? Un saludo muy fraternal para ellos. Ya, oye, me decía Gino Galgani, gran amigo mío, no sé dónde estará ahora porque es más patiperro, pero me llamó para confirmarme algo muy hermoso además, y digno de decirlo en el programa, porque me dice Gino que dentro de los músicos que yo mencioné de que estuvieron en la orquesta acompañando a Andrea Bocelli, el que tocaba el arpa es Puente Altino, David, bueno. Inalef Millar. Hoy eran más de 100 músicos, creo, sí. Que en la historia del festival se habían subido tantos músicos. No, hermoso, hermoso lo que pasó y qué un orgullo para los músicos chilenos que se haya tomado en cuenta eso. No, y lo bueno es que, claro, ocupó, trajo... Claro, muchos de ellos traen de otras partes. Su propia orquesta. Pero claro, no es el caso de ellos. Bueno, este festival también tiene una razón bien especial, que el pueblo de Viña del Mar y Valparaíso han tenido desgracias bien terribles. Y así, a pesar del show televisivo, a pesar de todo, bueno, la tele para algo que sirva, que no sea para puro dar comedia y mentiras, pues tiene que ser también social, que es la idea. Sobre todo el canal nacional debe ser mucho más social y abrirse, ojalá, como dice por ahí Silvio Rodríguez, ojalá se hiciera un programa folclórico, lo necesita, es lo que imperiosamente no el canal nacional debe de tratar de hacer un estelar, pero al menos el día sábado, día de cultura, mostrar las distintas agrupaciones que existen en todo Chile. Pasa que claro, los medios de comunicación por lo general yo siento que no se mezclan o no se relacionan en verdad con la gente que vive en los barrios, que vive una realidad, llamémosla así, en un aspecto general, como la gente de la clase media, ¿cachai? Que es donde nace en todas estas músicas populares, ya sea el folclore, la cueca, ¿cachai? Nace en estos estratos. No, pero nosotros tenemos una tarea muy grande, porque yo lo conversaba hace muy poco con un amigo y decía yo, en los colegios tiene que volver el profesor de música, y en el colegio, a través de la música, a través del deporte, hay niños que pueden salir de la pobreza, y eso lo tenemos claro. Tenemos ejemplos vivos, nosotros tenemos ejemplos vivos de eso. A los futboleros le hablo, a todos los que les gusta el fútbol. Ya, Alexis Sánchez fue un niño que vivió en la pobreza y a través del deporte y a través de la constancia y la perseverancia llegó hasta donde está. Que es un orgullo para Chile tenerlo como referente. Nosotros acá en nuestra comuna tenemos un gran referente que es Charles Arangui también. Entonces, se puede a través del deporte, se puede a través de la cultura sacar a los niños de muchas cosas que no son buenas dentro de la sociedad. Sí, pues, y dentro del mismo ámbito de lo profesional o académico, de repente, puta, ¿qué sacáis con tener tantos y tantos, individuos que son funcionales, que van a hacer algo en la sociedad, pero no tienen un contenido cultural, ¿cachai? No están, más social. Es que claro, no están relacionados ni con su propia cultura, que es son que nuestras ahí raíces. Ahí hay un problema, ¿cachai? Que hay un problema, sí, que nace en la escuela, ya cuando los colegios, sobre todo los liceos, eliminaron la orientación como ramo curricular de la malla, porque el ramo de orientación era muy importante, porque ellos ya en tercero medio tenían discernimiento de lo que iban a estudiar o para qué eran capaces los chiquillos. Hoy día le preguntáis a un cabro de cuarto medio y no tiene idea qué puede estudiar. Entonces ahí también la educación tiene que hacer un trabajo. Hay harta tarea, cabros. Los cabros piensan en ganar plata nomás hoy en día. Bueno, pero hay que cambiarle esa mentalidad, pues si la mentalidad capitalista en algún momento va a sucumbir. No, y se puede ganar plata, pero no podéis estar ajeno a tu realidad. Obvio. ¿Cachai? Que es a los tu tuyos. Gente. Sí, bueno. Bueno, vamos a escuchar una canción muy hermosa que le pertenece al grupo Guara, pero esta vez va a ser acompañado uno de los Guara, me refiero a Panchito Araya, que va a ser acompañado por Esteban Cayufilo, un gran músico de acá metropolitano, y van a hacer juntos una canción muy hermosa que se llama La Ronda de los Enanos. Thank you. Mendoza. Y también a el que nos está llamando Sergio, el Sergio ahí se nos metió por ahí. Bueno, estábamos con Esteban Cayufilo y Panchito Araya y este Ronda de los Gentiles. Y ahora tenemos a Sergio de las Alturas, desde allá de Mercurio esta vez. Creo que estuvo en Venus alojando unos días, pero se fue a Mercurio y nos está llamando desde allá. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Aló? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Parece que se escucha mejor ahí desde Venus. Sí, es que la antena es mejor. Ay. Ahí, oye, te escucháis, pero como nunca. Buena, Sergio, arreglaste el micrófono. Es una antena venusiana. Una parabólica. Claro, la parabólica. Yo a ti te comparo con una antena parabólica. ¿Ah? Buenas tardes. Ya, buenas ya tardes, Sebastián. No te muevas de ahí, no te muevas. Aló. Ahí sí, no te muevas de ahí, no te muevas de ahí. No te muevas, quédate ahí. Cuéntalo, Sergio, sí, ¿cómo te ha ido? La policía me dejó hacer un día, ya que ahí no estamos ahí. Mira, me ha ido fome. Ya, pero tírate una cosa buena, bo. Puta, lo único bueno, Andrea Bocelli en Viña del Mar. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí, por supuesto, pongo. Me gustan a mí las rancheras. Oiga, Vicente. Oye, Sergio, ¿tú conociste a Panchito Millar? Sí, pues. Bueno, el hijo, el nieto de él estaba tocando ahí, bo, con los músicos de Bocelli. Qué orgullo. Ah, qué bien. ¿Panchito era el que tocaba en la panadería? No, po. Panchito Millar es el que hacía las arpas en la Canaén. ¿No era el ciego? No. ¿No era el cieguito? No, puede ser Panchito Millar, pero de la Maipú, de los Reader. Tocaba cumbia. Que son ya, no, alcances de nombre, porque yo creo que debe haber otro que tiene tu nombre también, po, ¿no? No creo que sea el único. No creo. Sergio Aguilera hay harto, po, está también Pablo Aguilera, porque es tu hermano. Sergio Aguilera, el fome. Oye, ¿cuándo va a ser que estuviese con el estrella de San José? A ver, perdón. Perdón, repita la pregunta. ¿Cuándo van a hacer la obra de Jesucristo sobre el Estrella? Ah, este de fin de semana, qué bueno que me lo recordaste. Claro, en Baños Morales, este fin de semana, el sábado 29. ¿O estoy mal? ¿Sábado 29? No, pues en marzo. ¿En marzo? El otro mes. Ah, el otro mes. ¿El otro mes ese? Sí, pues. Acercándose a la Semana Santa. A la Semana Santa. Sí. El 29 de marzo, creo que. Entonces, mi señora me dijo los días, oye, pregúntale a tu amigo, a lo mejor ya fue, porque me dijo que yo era medio pasado. No, pues, pero ¿cómo? Oye, pero si la Semana Santa falta y esto siempre se hace como para eso. Son los chicos que vienen de allá, de La Pincoya, que tienen una ópera rock, que la van a grabarla. ¿Sí? Porque es una ópera rock. Ellos van a presentar una ópera rock como fue la primera que se dio en el Cinerama. ¿Te acordáis que lo de la primera... Jesucristo Superstar se dio en el Cinerama en Santiago? Muy bueno, Claro, bueno, cuando ahí cantaban artistas norteamericanos, en realidad era traducida porque era en inglés, esa ópera rock. No. Sí. Entonces, hay una versión de Camilo VI. La de Camilo VI. Claro, no, esta no es de Camilo VI, la versión original. La versión de Camilo VI también es muy buena, excelente ahí, Juan Bautista. Judas, el Judas muy bueno. También está, ¿cómo se llama esta chica que era de...? La que hace de María Magdalena. Sí, ella es como es, Carrasco, el apellido parece. Bueno. La parte del Judas es buena, sí. Claro, esa es la que más le gustó, esa es la que más le gusta al Sergio. Esa de Judas, no, de Herodes. De Herodes, esa te gusta. Es que cuando en la parte, no, sí, en la parte que se arrodilla, la Ángela Carrasco, con el que andaba así, sostiene, no había en ese tiempo. Entonces ahí Jesucristo se está excitando y... Ya te fuiste para otro lado, Sergio. Hereje. Ya te fuiste para un lado que nada que ver. Viste, ya te caíste de Venus, pasaste a Marte, miércoles. Por Dios, Sergio. Puede. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Ya, Sergio, mira. Amigo mío. ¿Cuál va a ser el bolero de esta tarde? Primero voy a pasar mi aviso de el día de sábado en José Luis Corte, esquina Santa Elena. Domingo, Arturo Prat, esquina Bolivia. Martes, Acar de Malebrán, frente de la Capilla San Pablo. Miércoles, donde hoy no fui porque me dolían los pies. Jueves, donde tengo que ir mañana sí o sí porque estoy más encaminado que la cresta. Después viene viernes aquí en mi casa. Ya, y un saludo para el Gillo Quintero, para Jaime Guajardo, para el Pato Bernale, para Sergio Aguilera, a ese señor, para Vicente Moyano y el Seba. Oye, tú que conoces tanto de los entornos, tú sabes que hay una plaza que se llama Ignacio Eloy. Es que no descanso escuchar. ¿Aló? Yo no, es que no estoy con... No me llega muy bien el retorno. A ver, desprésate un poquito mejor. ¿Aló? Sí, po, háblame. ¿Sí? Repíteme lo que me dijiste. ¿Acaso tú sabes que hay una plaza en Pirque que se llama Ñato Eloy? Ah, sí, pues en Pirque, claro. Al lado de la posta está eso. Sí, ¿y tú sabes por qué está esa plaza, no? No. No sé por qué... O sea... Ñato Eloy es parte de la mitología del pueblo pircano. Se cuenta que es muy parecido a como esos que se dieron en por allá por Talca, que también eran cuatreros. Ya. Eso mismo. Un cuatrero que lo acribillaron a los carabineros que vaya en Pirque. Y por eso. Bueno, la historia cuenta. Tengo un amigo. Que se le va la onda. Tengo un amigo que está vivo que hizo el personaje de la película. Ah, ya. Mira, vea. Bonito. Bonita historia. Oye, Vicente. Ya. Un bolero. De Lucho Gatica. Otra vez. Puta, reí. Ya, y ahora, ¿por qué te lo cambio? Oye, escuché un bolero hoy día de los Panchos. Que se llama que se llama La Hiedra, pero es precioso. Es más viejo que la cresta. Mira, te voy a decir de los quincheros. ¿Ah? No, los quincheros no pasa nada. No sufrir de quincheros. No, los quincheros faltan boleros. Los guasos quincheros son autóctonos. Es que no se te entiende muy bien, güey. No sé qué pasa. Se cayó el planeta hace rato, yo. ¿Lo encuentran o no? ¿Cómo se llama el tema? Sufrir. ¿Sufrir? Ya. ¿Sufrir? Sí. De los quincheros. Sufrir es de Lucho Gatica. ¿Para qué creo? No, estoy poniendo los guasos quincheros, no de un gay fome. No, porque los guasos quincheros cantan canciones folclóricas chilenas. Y los quincheros son los mismos, pero cantan boleros. No, pues si bueno, son bueno, los bueno, mismos, no, pero está bien, pues, hombre. Sí, es bueno a todas las veces aprender algo nuevo, es muy importante eso. ¿Ya? ¿No sabías tú? Pero vamos a obedecerte con esa orden del bolero de Lucho Gatica y sufrir. Ya, pues, Sergio. Te damos las gracias por llamarnos y conéctate mejor, cada vez mejor. No te muevas de la sintonía y no te caigáis siempre del planeta. Bro. Ubícate. Ya, los vemos. Que te vaya bien. Saludos a Pedro Ruiz. Ya, bueno. Existir esperando quizás. Es mejor que saber que nunca volverá. ¿Dónde estará? Recordará. Nunca la podré olvidar. Se fue de mi lado esa tarde, sabiendo que nunca había de volver. Se fue y en mi boca aún siento el sabor de esos besos que olvidar no podré. Lloré la amarga desventura de haberla tenido y perdido a la vez. Hoy la encuentro en mis sueños, pero quiero despierto que sus ojos se me miren y su pecho se agite junto al otra vez. Bueno, ahí está el bolero de Sergio, ¿eh? Esta tarde. Bueno, hay una cosa que ya que también es importante, que con esto de que vuelven las clases, se aproxima también un paro, ¿eh? Por si acaso, y aparentemente de locomoción colectiva, y va a ser el primer día, así que va a ser un caos ese día. Lunes de vuelta a clase. El super lunes, ¿qué le dicen? Sí, así que hay que estar atento. Va a quedar la grande. Atento a lo que vaya a acontecer este lunes con el regreso a clase. Que vayan a la pega, salgan más temprano, todo eso. O sea, que tomen las providencias del caso. Que en realidad vamos a partir el año escolar, pero un poco alterado. Y también es porque las cosas que pasan, pues si uno lo que más urge al pueblo es la carestía, que como encarecen los costos de las cosas, sobre todo en estos tiempos que... Y lo único que sube son los precios, los sueldos, claro, no pasan. No, pues nada, porque lo que pasa es que hay muchas cosas inflación. que se dicen de que, pucha, que tuvimos mucha agua, que la cacha la espada, que esto, que otro, y las cosas suben, entonces, hoy día, por ejemplo, es que comerse un tomate ya es caro. Es que venimos saliendo de una pandemia, vos, Vicente, hay que cachar esa weá. Y aparte de eso, hubo una gran inflación, porque justo en este periodo de 2 años de la pandemia, el gobierno soltó mucha plata. Y al hacer eso, claro, la gente adquiere cierto poder económico y lo gastan. Claro. Entonces el mercado crece, pero por un momento no más, ¿cachai? Mientras más plata tiene la gente, más plata gastan, ¿cachai? Pero la plata dura un tiempo nomás, sobre todo si te dicen, ya mira, aquí tenéis un palo, aquí tenéis dos palos. No, y aquí, te lo gastáis, pues, y obviamente. Aquí, y aquí la plata como que, bueno, este país es uno de los países carísimos. Así que bueno, pero para tenerlo en cuenta entonces estos datitos, con respecto al inicio del año escolar, que lo tengan súper claro. Vamos a la música, comencemos a viajar. Vamos a Bolivia a buscar un grupo de jóvenes que suena muy fuerte por hoy. Me refiero a Chila Hatun, que nos va a acompañar con una con una tremenda morenada. ¿Ya? ¿Bella mujer? No. Morenada. Espérate. Oh, es que no veo, no traje mis lentes, ese. Qué terrible. ¿Dueña de mi alma? No. Te haré. No sé. A ver, déjale. Escribí algo ahí, pero no sé lo que escribí. Morenada, te arrepentirás. Eso, gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar entonces de nuestros hermanos bolivianos, para todos los hermanos bolivianos que radican en nuestra, en nuestro país. Vaya para ellos. Señora, señora. Bien, bien, bien, pues ahí estaba la agrupación Chilajatun de Bolivia con esta Te Arrepentirás, esta morenada. Oye, tenemos un saludo de un amigo que nos está escuchando allá en Punta Arena, Tierra Austral, y quiere escuchar un tema antiguo del folclore. Y vamos a tocar un tema antiguo, pero primero vamos a escuchar el saludo que nos manda desde allá, desde las tierras bajas de Punta Arena. Ahí va, el saludo. Punta Arena, quiero que me saluden. Y si me pueden tocar algún tema antiguo, de cualquier antiguo que sea, de los 60, los 50, por ahí. Es que me gusta recordar la música, pero de artistas chilenos sí. De artistas chilenos que ya no. Ya, ahí está el saludo, pues ya. Que nos mandan el amigo de allá desde Punta Arenas. Bueno, vamos a complacerlo, pues lo vamos a complacer con un tema antiguo del. Yo creo que por ahí está. Una de las primeras producciones de los Jaivas, ya, y que te pertenece también a la obra de Pablo Neruda, de la poesía obviamente, pero de Altura del Machu Picchu. Bueno, vamos a escuchar esto que fue grabado hace muchos años y que tuvo una logística tremenda, ya. Oye, es interesante eso porque los Jaivas, weón, son el único grupo que ha llegado, weón, a poner un piano en Machu Picchu, weón, y, claro, y grabar, sea, un videoclip ahí. No, y no lo hicieron una vez, lo hicieron dos veces. Un helicóptero y toda la cosa. Lo hicieron dos veces. Bueno, los Jaivas han hecho cosas extraordinarias. Para nuestro amigo de Punta Arena, decirle que también los Jaivas tocaron en la Antártida. También tocaron, sí, en Rapa Nui. Así que. Y en el Polo Norte también. Ellos tocan en todas partes. Así que esta noche lo vamos a escuchar. Con este Suban a ser conmigo, hermano, de los Jaivas, para nuestro amigo de allá de Punta Arenas. Tierra, en mi pecho y en mi mano, como un río de rayos amarillos, como un río de tigres enterrados, y dejadme llorar. Horas, días, años, era de ciega, siglos enterrados. Bueno, ahí está, para complacer a nuestro amigo de Punta Arenas, esta canción tan hermosa con los Jaivas. Oye, bueno, hemos mantenido vínculo en este ratito que estamos en programa, en el aire, con el amigo del grupo Guaira, de allá de Curanilahue, y nos pide un temita. Bueno, le vamos a complacer esta vez, por ser que primera vez que está con nosotros, y a través de Carlos, del director de Guaira. Un saludo a todo el resto del grupo y además a toda la gente que esta noche nos está escuchando por esos lados de Curanilahue, porque ellos han ramificado el programa. Entonces les mandamos un saludo muy fraternal a toda esa gente linda de ese lugar tan maravilloso, ya que además tiene una escuela de talentos, tiene una escuela también de música allá en Curanilahue, muy, muy lindo también todo el trabajo que se hace. Bueno, vamos a escuchar entonces del grupo Guairapa. El tema se llama Guampara, Balada de Marzo. Con Guampara, es un pedido especial de Marcelo Pérez de Curanilahue. Se esconde la luz, pisando el exilio del atardecer, recuerdo un aroma de lluvia y ayer. Lejos de marzo no suele llover. ¿Dónde andarán tu ternura? Te pienso en la lluvia y el atardecer, perdido en la niebla comienza a doler. Voy solo, muy solo, y por lo gris de marzo se apaga el color. La leve voz del viento que ronda tu canción. ¿dónde andarán tu ternura y tu piel? Te pienso en la lluvia y el atardecer, perdido en la niebla comienza a doler. Voy solo, muy solo, y por lo gris de marzo se apaga el sol. Soy lejos, muy lejos, la leve voz del viento que ronda tu canción. Suelen las tardes de marzo Bueno, ahí teníamos la producción que nos pedía Marcelo Pérez de Curanilagüe y nos pedía esta canción de Juan Para, ¿ya? Y me dice que existió entre los años 76 y 80 esta agrupación. No se sabe si todavía existe, pero bonito, ¿ah? Mira, por el sello Alerce, o sea... Qué bonito, hay tanta música que nosotros no desconocemos a veces y pudiéndolo conocer, ¿no es cierto? Bueno, para eso estamos aquí, para dar a conocer y reconocer también a las agrupaciones que han marcado un hito en la música andina. Una de ellas es nuestra siguiente programación. Ellos se han reagrupado, pero tienen una historia muy larga y de investigación también muy grande. Me refiero a la agrupación Coyaguara, que esta noche nos va a interpretar el tema Choclitos de Chacra Ajena. ¿Qué nombre más apropiado para estos días de pasteles de choclo? Pero de Chacra Ajena. Pero es una metáfora nomás, parece que te anda de pataneras por ahí. Bueno, vamos a escuchar a Coyaguara, que nos va a decir esta canción hermosísima de una de sus tantas producciones musicales. Otra vueltita. comer yo fritos, los fritos de Chacraquena. Comerme todo lo bueno a tratar, dejar la chala pa'l buen. Cuidao, vidita, me pagues mal, cuidao, chorita, me pagues mal. Soy de Tarija, señores, y de Tarija y de mío. Hijito en la vaca mocha, jajaj, y del torito sabor. Cuidao, vidita, me pagues mal, cuidao, chorita, me pagues mal. Andate, andate, yo me quedaré. Andate, andate, yo me quedaré. Haciendo dar mi caballo, jajaj, mañana te alcanzaré. Cuidao, vidita, me pagues mal, cuidao, chorita. Se Coyaguara nos acompañaba con estos choclitos, este bonito tema. Bueno, esta noche recordando también lo que es la música andina, que ha tenido mucha historia en nuestra patria, ya que grandes próceres también, por supuesto, pero sin duda lo que han marcado generaciones de músicos. Han sido las grandes agrupaciones que han existido en nuestra patria y que por culpa de un exilio tuvieron que vivir como migrantes en otros terrenos. Es el caso de la siguiente agrupación, que tuvo que salir también de Chile en un momento muy difícil de nuestra patria para radicarse en Italia. Y en Italia aprendieron un montón de ritmos y hermosos temas. Pero esta noche los queremos recordar como la agrupación que siempre fue y ojalá algún día volviera a ser. Y me refiero a Inti y Illimani, que nos van a acompañar con un recuerdo muy hermoso que se llama Tatati. Thank you. Tatatí con Inti Illimani. Hermosa melodía, y también recordando un poco lo que es el pasado en la discografía latinoamericana y por no decir andina también, por supuesto, esta agrupación que lamentablemente se ha dividido, pero ha continuado con una trayectoria musical, como es el caso de Inti Illimani e Inti Illimani Histórico. Pero hay una agrupación que llegó hace muchos años, por allá por la década de los 70, llegaron a Santiago a traer la música del norte de nuestra patria. Ya con ellos llegaron músicos que hasta el día de hoy radican en Santiago. Esta agrupación está más viva que nunca. Este último tiempo han tenido un montón de presentaciones y también de su, no sé si se hizo o se va a ir a hacer luego ya, los 40 años quizás ya de producción. Los tuvimos aquí en los estudios, estuvieron con nosotros. Y les mandamos un saludo a todos los chiquillos de Arak Pacha. Pero esta vez vamos a recordar, porque estamos en una noche de recuerdos. Esta agrupación que ya tiene muchos años, se hizo conocedora en el mundo andino con una canción que la tocaron pero miles de grupos, y me refiero a este Adelita. Vamos a escuchar de su primera producción, donde componía esta agrupación el José Luis Gamboa, el Arturo Garrido, el Juan Flores, ya ni me acuerdo más, Cherry puede ser, y bueno, el Patara que siempre ha estado. Bueno, Arak Pacha, con esta canción del recuerdo, Adelita. Ahora ya puedes marcharte, diciéndome que no me quieres más. Ahora que te vas y no vuelves más. que ayer. Ahora que te vas y no vuelves más. Tiempo te hará ver el gran error que cometiste ayer. El gran error que cometiste ayer. El gran error que cometiste ayer. Bueno, ahí teníamos a Arac Pacha con este Adelita, antiguo tema, y que lo hizo conocer, y yo creo que en muchos conciertos Arac Pacha no puede dejar de no tocar este tremendo tema. Y hacíamos recuerdo también de esa llegada a Santiago. Bueno, el norte ha nutrido al mundo andino chileno. Muchas caras, muchas formas, muchos ritmos, y en algún tiempo de la vida de Chile fue un precursor la música andina. Esperamos que algún día vuelva a ver, que bueno, ahora también tenemos los premios que entrega la SCE, me imagino, no sé quién entrega el premio Altazor, pero los Pulsar, premios Pulsar, eso es que debe ser de la SCE. Claro, algo así. Bueno, ahora se están postulando y entre ellos está Il Pacamani, y les mandamos un saludo a los chiquillos. Ya, así que les vaya muy bien, y ojalá el mundo andino pueda tener un premio. Sería muy, muy bonito recibir ese premio por toda la música andina, por todo lo que significa la música andina, chiquillos. Detrás, nosotros hemos traído muchos grupos acá, hemos entrevistado muchos grupos. Hoy día teníamos un contacto con Arica, pero no pasó nada. No nos llamaron, le vamos a tirar la oreja a los cantores de Arica porque no nos llamaron nada. Vamos a ver si acaso no. Sí, también estamos tan lejos. Bueno, vamos a escuchar a la agrupación Iyapu, ¿ya? Con una canción, ya que estamos haciendo recuerdo, con una canción del recuerdo de Iyapu, pero de un... Sí, claro, justamente de la... cuando ellos vuelven del exilio, se produjo algo más... Voy a contarlo porque en realidad mucha gente lo desconoce porque la memoria es tan frágil, pero se hizo un concierto para recibir a la agrupación Iyapu y Inti Illimani en el Parque de la Bandera. Eso era un sitio eriazo, que después posteriormente también tuvo el Papa ahí, pero era un sitio eriazo, ¿ya? Y se instaló un escenario, yo me acuerdo haber ido, caminamos desde el 14, el paradero 14, donde vivís tú, Sebastián, sí. Caminamos hasta allá mismo. Hasta la bandera. Eso es Santa Rosa. Sí. Caminamos caleta, bueno, caminamos, pero era una marcha. Oye, pero eran marchas que llegaban, si ustedes no se imaginan, eran marchas que llegaban de todas partes de Santiago. Era una cosa como que íbamos a recibir unos hermanos que habían estado en el exilio, que nosotros lo habíamos podido escuchar a través de cassette, pero no lo habíamos visto. Entonces era como... fue algo maravilloso. Yo creo que también como, para los Backstreet Boys chilenos, y volviendo, claro, no, pero esa comparación no viene al caso. La comparación más clara, yo creo que es lo que hablábamos delante, los Jaivas, pero yo creo que esto fue algo muy emotivo, que pudiéramos ver tocar a los Iyapu, y en tiempo de dictadura además, porque todavía está la dictadura, pero el mundo chileno se volcó a las calles para recibir a estas dos grandes agrupaciones. Y nosotros nunca las dejamos de no tocarlas porque son grandes agrupaciones. Así que esta noche, Iyapu, desde ese recuerdo del Parque La Bandera, junto a Eric Maluenda, junto al Chato, junto a José Miguel, junto a Raúl Acevedo, junto al Iyapu verdadero, al que llegó del exilio, vamos a escuchar Se Están Quedando Solos. Al que le cae, le cae. We'll be right back. no ven lo que pasa en el país. Los que dejan a la abeja que defiende su panal. Los que llevan 10 monedas de traición en la moral. Son los mismos que predican con la espada y alcatraz. Y no escuchan a la gente que comienza a pregonar. Que hay un tiempo que termina y otro tiempo que vendrá. Como chacal sin cervatillo, como ratón sin ratonera, como la novia sin anillo, como colón sin carabela. Se están quedando solos, muy solos. Se están quedando solos, muy solos. Los que viven y sonríen a pesar de la impiedad. Los que llevan raza la virtud del verbo amar. Los que son crucificados en el nombre de la paz son los mismos que se enfrentan a la ira de Goliat con las piedras del coraje recogidas al azar y construyen la muralla para el día que vendrá. Como jazmín de primavera, como la madre con el niño, como la luz salvadoreña, como el fuego con la leña. Están multiplicando, se están multiplicando. Los que nacen convencidos de la eterna oscuridad, los que miran a la luna como bola de cristal, los que sueñan con Sudáfrica y el mar de Paraguay, son los mismos que desean los que se afanan en coimear. No escuchan a la gente que comienza a pregonar. Que hay un tiempo que termina y otro tiempo que vendrá. Recuerdo, qué hermoso recuerdo, y esas cosas hay que volverla a repetirla, hay que volverla a decir ya para yo cuando hice el programa hoy día me recordé en estos minutos de muchas cosas que pasaron por mi mente, amigos que perdí en tiempo de la dictadura, ya amigos que hice, amigos fraternales que hasta el día de hoy somos amigos, aunque no nos vemos siempre, pero así le mando un saludo a mi gran amiga, la flaca Vicky, de ella, de la Pedro Aguirre, con la cual luchamos codo a codo en la calle para tener una democracia. Una democracia que ha costado poderla mantener, una democracia que hoy día necesita imperiosamente unión, porque siempre tenemos que estar unidos, porque Chile es país de catástrofe. Vino el verano del 2024, que lo vamos a recordar, sobre todo los villamarinos y los porteños, que por segunda vez vieron sus sueños hechos cenizas. Y quizás cuántas cosas más se nos va a venir, porque el invierno es crudo, ya vimos este invierno pasado cuántas familias perdieron también todos sus enseres a causa de la salida de los ríos. O sea, somos un país que está muy cerca del mar, entre mar y cordillera, con solo 5 horas atraviesa o 6 horas atraviesa desde la cordillera al mar. Entonces tenemos que estar siempre unidos, porque la única manera de... Somos, mira, para muchos, para cantantes, para mucha gente, lo decía el mismo cantante de Maná, que nosotros somos conocidos en el mundo por ser un pueblo solidario, y solidario con nosotros mismos, porque vivimos tan extremadamente lejos. Ya, resiliente. ¿Sabes lo que es ser resiliente? Es pararte, claro, una y otra vez. Es pasarte, claro, somos resilientes. Esa palabra que hoy día está muy en boga, nosotros sí lo somos. Como país tenemos que pasar muchas catástrofes, en el norte, en el sur, en el centro, y no sabemos cómo se nos viene el tiempo. Entonces, unidos, chiquillos, unidos, porque una democracia que costó sangre, sudor y muerte, ¿ya? Y todavía quedan heridas abiertas, porque todavía falta cerrarlas después de no sé cuántos años, todavía falta, porque no, donde una madre no puede dejar una flor, no hay justicia. Así que necesitamos que los jóvenes que hoy día comienzan a liderar, y que muchos de ellos ya están liderando comunas, hagan este recambio. Ya es necesario el recambio en distintas comunas, donde los jóvenes también participen, donde también la juventud tenga participación, ya sea en el plano cultural, en el plano deportivo, en el plano matemático, donde sea. Pero los jóvenes necesitan cabida, chiquillos. Necesitan que los viejitos empiecen a pensar en los jóvenes. Ellos son el futuro de Chile. Bueno, vamos a ir a escuchar una agrupación que la tuvimos de invitada a última hora el fin de semana pasado. O sea, perdón, el miércoles pasado. ¿De Guamari? Y nos llamaron de allá del ensayo, así que yo creo que hoy día otra vez están en el ensayo. Así que les mandamos un saludo a los chiquillos de Guamari. Vamos a escuchar Mama India, pero Mama India del Guamari, del Benjamín Torrico, ¿ya? Así que vamos a escuchar este Mama India con la agrupación Guamari de Iquique. La tierra se deja estar. eso, ahí estaba la agrupación Guamari con Mama India. Oye, y se me ha olvidado pasar este datito, me va a dar mi compadre Patara. Ahora lo vamos a pasar, ya. Viernes 1 de marzo, vamos a esperar al abuelo José Domingo Carnavalón desde las 19:30 horas en la explanada del Metro Cerro Blanco, llevar ofrendas, trajes tradicionales, chayas, serpentinas, para compartir la bienvenida del carnaval del Cerro Blanco e iniciar la caravana a la comuna de los alférez Tinculegua y la Flor de Banda. Ya, esos van a estar, la Tinculegua y la Flor de Banda. Ya, esta invitación la hace nuestro amigo Germán Vergara Patara, para que asistan a esta actividad el 1 de marzo a partir de las 19:30. Ese era uno de los avisitos. No tengo más avisitos. A ver, voy a ver si acaso me aparece algún avisito de los chiquillos. Ay. Bueno, pero si tengo, se los doy ya. Bueno, vamos a escuchar a una agrupación boliviana muy hermosa que lleva por nombre Savia Andina. Ya, una tremenda agrupación conocida en todo el mundo. Esta noche nos va a acompañar con un temita. Yo no lo pude elegir porque no me supe cómo era. Así que prográmalo tú. ¿Te gusta alguno? Sí, me gustan varios de esta mentira. Ya, pues entonces ponga. Hay uno bonito que es un canto en quechua que se llama Haku Ripuso, que es como vamos. Bueno, vamos a escucharlo. Yo puse el grupo ahí, Savia Andina, pero no pude buscar, no di con el nombre del tema. Así que esta noche... Es de la producción que se llama El Minero, que es el disco El Minero. Sí, es bonita esa producción. Bueno, vamos a escuchar a estos grandes de la música andina internacional. Savia Andina esta noche. Thank you. Bueno, ya hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Ya estamos muy felices de poder acompañarles durante todo este verano y ojalá durante todo este año, ya con alguna alternancia en los controles quizás, pero vamos a estar juntos acá con ustedes compartiendo como todos los miércoles y esperamos que mucha más gente se vaya uniendo a este programa que ya tiene 31 años de vida en Radio Puente Alto. Y le agradecemos infinitamente que nos sigan aguantando aquí durante tantos años difundiendo la música andina. Lo hacemos de todo corazón. Quizás no somos los más próceres en hacer un programa cultural como este, pero lo hacemos. Lo hacemos porque creemos que y entendemos que es muy importante que la gente no pierda su raíz. Así que como siempre alguien tiene que rayar la cancha, bueno, a nosotros nos toca toda esa parte de rayar cancha y todo eso. Igual la aramos también, po. Y la aramos al sol también. Ya sepan ustedes que todo esto lo hacemos, como se dice vulgarmente, por amor al arte, por amor al arte y al querer a nuestra música. No, mentira, estamos ganando millones aquí. No interesa tampoco. No, nos interesan los millones. El mejor millón que podemos darle a nuestra comunidad es cultura. Ese es el mejor regalo y el más valor regalo que podemos tener los seres humanos. Saber, conocer. Sabemos tan poco de nuestra tierra. Conectarnos. Vivimos en el planeta Tierra, pero no lo conocemos. No somos claros ni siquiera para escuchar el trinar de los pájaros. No nos ponemos ni siquiera a dormir debajo de un árbol. Algo tan simple, pero que tan rico podría ser. Bueno, chiquillos, los insto estos últimos días a contactarse con la naturaleza. Si tienen la posibilidad de ir a algún lugar, vayan, chiquillos. Compartan con los árboles, con las piedras, con los ríos. Con los apus. Con los apus sagrados, con tantas cosas que tenemos lindas en distintos lugares de nuestra patria. Sobre todo la gente hermosa que hoy día nos escuchó desde allá del sur, de este lugar tan hermoso como es Curanilagüe. Bueno, nos vamos con una canción también de un grupo que recién nos vamos a tocar acá, lo busqué ahí, me pareció súper entretenido, ya que nuestra amiga la Karina se olvidó, pues, programó una pura semana, después no programó más. Bueno, pero nosotros siempre recordando a nuestros hermanos peruanos. Esta noche nos despedimos del programa. Voy a dejar los micrófonos para que se despida el Seba. Bueno, buenas noches a todos. Un saludo, ojalá que nos sigan escuchando, toda la gente que nos sigue, que participe. Si quieren hablar al Facebook, pueden mandar canciones. Estamos abiertos a todo tipo de comunicación, grupos, bandas, que quieran mostrar su música, emergentes. No importa que no tengas temas grabados, nosotros estamos aquí para eso, ¿cachai? No, y también instarlo a tratar de hacer una grabación. Hoy día los house studios están en todas partes, hay amigos por ahí. Y también felicitar al grupo Guaira que se presentó hoy día en el programa, porque la grabación que hicieron, que está en vivo, está muy bien hecha. Así que instarlo a poder tener ese material, aunque sea un par de temitas, para que nosotros podamos difundir su música. Con todo el agrado lo vamos a hacer. Como esta noche vamos a hacerlo con Marcani del Perú, y este tremendo tema del folclore peruano, Águila Negra. Y nos despedimos con los hermanos peruanos, y les vamos a dejar los hermanos ecuatorianos también, para que al final, ya que sí, nos vamos, vamos con a poner Ñanja Mañachi, ¿ya? Un disquito bueno ahí. Bueno, chiquillos, pásenlo muy bien, cuídense mucho, protéjanse, y además de eso, no hagan más que, como decía el profesor Valdivia, el suelo no es un basurero. Busquen un lugar donde tirar los no papeles. No sigamos haciendo cagar la tierra, cabrón. Exacto, vamos a salvarla, vamos a transformarlo en verdaderos guerreros del arco iris. Oye, me faltaron los saluditos antes de semana. Saluditos rapidito antes de irme. Para el Daniel de Champs, de la Nona Tocó. Para los hermanos Orellana por allá en el Cajón del Maipo. La Paulita que ya está de vuelta en la sexta región. Nuestro amigo Carlos Pérez allá en Curalinahue. También nos escucharon en otros lugares, porque es bueno que nos vayan diciendo a través del Facebook de dónde nos están escuchando, chiquillos, para mandarles saludos también, pues ya. Bien, pues. Y don Abdón y su señora y José, que estaba acompañado, ¿eh? Lo voy a decir, la farándula, ya no está solo José, tiene compañía José, y no es una trucha, no es un pescadito. Así que, para que lo sepan, y si quieren saber más de José, tienen que ir al Rústico. No se olviden, el Rústico, que queda en el Llano de Pirque. Vaya, visítelo. Bueno, nos vamos entonces. Hasta el próximo miércoles, si la pacha y Dios lo permite, estaremos con ustedes como siempre en el 107.5 y a través de la plataforma que nos quieran escuchar. Marcani, Águila Negra, Jayaya, Jayaya, Jayaya. Jayaya. Dejando su nido sin que le diera ningún motivo, sin que le diera ningún motivo. Cruzando monte se fue volando y en esa casa se halla prisionera. Todos me dicen debo rescatarla, dejando prenda, vida y corazón, dejando prenda, vida y corazón. sus afectos, cantando todas las mañanitas, la armonía de mi kikiriki. Cuando sea gallo y gran mundo, premiaré igual yo sus afectos, cantando todas las mañanitas.